ti me muero. Tus ojos son dos luceros que alumbran mi sendero. Ay, negrita de mi vida, contigo quiero casarme. Por el resto de mi vida, de ti nunca separarme. Ay, negrita de mi vida, ay, negrita de mi amor. Por el resto de mi vida, de ti nunca separarme.